Radio Ubrique, tu radio. Doce y seis minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada martes, nos va a seguir ofreciendo además en este día de la semana lo que es la nueva programación de otoño-invierno aquí en la mañana de Radio Ubrique, la participación de los diferentes grupos políticos que integran la corporación municipal. Vamos a comenzar por tanto, como decimos, este espacio de cada martes, hoy tal y como les anunciamos, con la intervención del Grupo Municipal Andalucista, su edil, uno de sus ediles y portavoz, José Antonio Bautista, a quien ya pasamos a saludar. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temas de actualidad local que tienen que ver con la propia formación política, con lo que es el Partido Andalucista en nuestra localidad y el proceso de incorporación a lo que es Andalucía por sí. Ahora vamos a hablar de esa cuestión como uno de los temas destacados. Pero antes, José Antonio, quería referirte a, podemos decir, declaraciones derivadas de lo que ha sido el último pleno municipal. En ese pleno se aprobaban las cuentas municipales del 2016 y, a raíz de ahí ha habido un cruce de declaraciones en referencia al gasto en torno a cultura y festejos. ¿Querías comenzar con ello? Bueno, más que nada, a nosotros no tenemos ningún interés en comenzar con estos asuntos, pero, hombre, lógicamente, si a nosotros nos dicen que somos unos mentirosos, nos dicen que estamos mintiendo y no ofrecen datos ninguno con respecto a las acusaciones que nos están haciendo, pues la verdad es que a nosotros nos chirría eso, ¿no? Y sobre todo, pues nos gusta aclarar las cosas. Y nos gusta aclararlas con datos, nos gusta aclararlas con todos los papeles encima de la mesa. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido presentar una serie de papeles que están en el ayuntamiento, que se han aprobado de forma oficial por parte del ayuntamiento, y nosotros no estamos mintiendo ni estamos diciendo ninguna mentira, sino todo lo contrario. Nosotros estamos trasladando datos que deberíamos conocer todos los ubriqueños, datos que deberíamos saber todos los ubriqueños, y que esta transparencia que tanto intenta predicar el equipo de gobierno, pues resulta que se queda en nada. Nosotros lo repetimos mucho y lo insistimos mucho. Son tan transparentes que ni siquiera se les ve. Es que no se les ve que hagan absolutamente nada. Es que la transparencia esa que tanto pregonan es inexistente. Es que una cosa es lo que dicen y otra muy diferente es lo que hacen. Y eso lo estamos viendo absolutamente en todas y cada una de las actuaciones que se hacen por parte de este equipo de gobierno socialista. Y sobre todo a nosotros, pues la pena que nos da de esto es que empezamos exactamente igual que acabamos el curso anterior, porque en la legislatura esta estamos teniendo la misma tónica y nosotros esperábamos pues que en este tramo final pues cambiaran las cosas, pensaran un poquito más lo que están diciendo y sobre todo reflexionaran en la forma de actuar por parte del equipo de gobierno. Y a día de hoy, pues estamos teniendo la misma tónica con la que nos fuimos de vacaciones. A día de hoy, y sin irnos más lejos, hoy tenemos un acto de entrega de unos materiales escolares a determinadas personas que cumplen unos requisitos y que tienen una serie de necesidades, y a los miembros de la oposición no se nos ha invitado a ese acto. Hombre, yo entiendo que la foto, la gran protagonista es la alcaldesa, como en todo. Ella es la que hace, deshace y la que aparece en todas las fotos. Y bueno, si estamos, porque es que eso es lo más llamativo, si estamos los miembros de la oposición, nos quitan de la foto. Bueno, a nosotros no nos importa, pero por lo menos que tengamos conocimiento de las cosas que se están haciendo por parte del ayuntamiento, que a día de hoy no tenemos ningún conocimiento oficial de estas cuestiones. Y vuelvo a insistir, estamos como terminamos, porque al principio de legislatura no nos llamaban a los actos, a día de hoy siguen sin llamarnos a los actos, no nos informan absolutamente de nada, y lo que más nos llama y lo que más nos molesta es que seguimos con continuas ruedas de prensa por parte del equipo de gobierno, por parte del equipo de gobierno socialista, diciendo que los andalucistas somos unos mentirosos. Y nosotros no somos unos mentirosos, nosotros no mentimos en absolutamente nada. Y a los hechos nos remitimos. Cuando sacamos el tema del club de empleo, nos llamaron mentirosos. Y nosotros les demostramos con datos y con documentación que los mentirosos eran ellos. Cuando hablamos de la permuta de la policía, exactamente igual, nos llamaron mentirosos. Y nosotros sacamos datos, sacamos documentos y se demostró que los que estaban mintiendo eran ellos. Y los que no tienen transparencia en absolutamente nada son ellos. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Nosotros hemos sacado una serie de datos que han salido del pleno, que se han aprobado en el pleno, que se vieron en el último pleno. Y según esto, pues el equipo de gobierno ha hecho una serie de modificaciones de medidas, ha hecho una serie de modificaciones de presupuestos, en los cuales pues se les inyecta una cantidad importante de dinero a las partidas de festejo y a las partidas de cultura. Y que nos digan que eso es mentira, pues a nosotros, la verdad, nos molesta. Y nos molesta no por nada, sino porque hay un documento de intervención que se aprobó en el último pleno, en el que se dice que ha habido una modificación presupuestaria que le ha ingresado 68.260 euros a festejo, que le ha ingresado 107.300 euros a cultura, y que eso, pues si nos ponemos a sumar, resulta que se han gastado en festejo 35 millones de pesetas y que se han gastado en cultura 29 millones de pesetas. Viendo los datos, lo que hace es que se hayan equivocado en 28 millones de pesetas en total y que se hayan gastado 64 millones de pesetas en estas dos partidas única y exclusivamente. A nosotros esos datos pues nos llaman la atención y se lo trasladamos a la ciudadanía para que lo sepan, que un presupuesto que estaba en unas cantidades se ha incrementado en una cantidad ingente de dinero como consecuencia de las modificaciones presupuestarias que se han hecho y que han ido a ingresarse en estas partidas. Nosotros lo que pedimos pues es que en este próximo presupuesto, en vez de ponerle una partida a festejo de 150.000 como en la última vez, pues que se le pongan los 218.260 que se han gastado de forma efectiva. Y eso supone un gasto de 35 millones de pesetas en festejo. Y que se diga así de claro, y que no se tape, y que no se esconda. Si tan transparentes son, pues que se recoja así en la partida presupuestaria, en los presupuestos, que todavía no se han empezado a trabajar, pero que esperemos pues que empiecen a trasladarnos y empiecen a hacer lo antes posible. Por lo tanto, vuelvo al principio otra vez. Nosotros no estamos mintiendo, nosotros estamos trasladando datos oficiales. Y si hay algún error en esos datos que estamos trasladando, pues que lo saquen y que nos digan, mire usted, que en vez de la modificación de 68.260 han sido de 50.000. Bueno, pues que lo saquen y nos digan a ver en qué nos hemos equivocado, porque esos, vuelvo a insistir, esos datos son datos oficiales, esos datos son datos que vienen de intervención, y como las patitas tienen, como la mentira tiene las patitas muy cortas, pues resulta que no pueden llamarnos mentirosos, porque los que quedan mal y los que se están calificando a sí mismos son los miembros del equipo de gobierno, que continuamente salen diciendo que barbaridades como las que estamos acostumbrados a escuchar. Pues esto sobre el primer tema al que quería hacer referencia. Ya decimos que otra de las cuestiones que sobre todo querías abordar hoy tiene que ver con la propia actualidad en torno a la formación política andalucista, ¿no? En nuestra localidad, ya sabemos, ¿no?, de la desaparición del Partido Andalucista como tal, ¿no?, a nivel andaluz, la aparición de, por ejemplo, la formación Andalucía por sí, que es a la que se aprobaba, ¿verdad?, a principios de septiembre, la incorporación de lo que era la formación andalucista aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, como todos sabéis, nosotros cuando nos presentamos a las elecciones, en las últimas elecciones locales que hubo, nosotros íbamos en una formación que era el Partido Andalucista. ¿Qué pasa? Pues que las circunstancias han llevado al Partido Andalucista a que entre en fase de liquidación. Eso lo que significa es que la tendencia del Partido Andalucista es a la desaparición. Y bueno, pues no pasa absolutamente nada. Nosotros en Ubrique nos comprometimos con los ubriqueños a que íbamos a trabajar por nuestro pueblo con ilusión y con ganas, y nosotros a día de hoy estamos haciendo ese trabajo y estamos haciendo ese trabajo de manera minuciosa y estamos haciendo el trabajo que los ubriqueños nos encomendaron, que era el fiscalizar las tareas que se hacen por parte del equipo de gobierno. Dicho eso, pues lógicamente nosotros aquí en Ubrique estábamos trabajando como andalucistas de Ubrique. Andalucistas de Ubrique era un grupo de personas que veníamos todos del Partido Andalucista y bueno, pues teníamos que decidir qué íbamos a hacer en el futuro con la agrupación local, qué inquietudes teníamos, qué deseos teníamos unos y otros, y en función de eso pues nos íbamos a ir planteando cuál era el futuro de la agrupación local. Nosotros estuvimos viendo diferentes proyectos que había por ahí, porque Andalucía por sí no es lo único que hay ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Hay otras plataformas, hay otros partidos políticos, entre otros pues estaba Izquierda Andaluza, que se integró dentro de Podemos y que por lo tanto pues a nosotros eso pues no nos llamaba la atención. Después había otros grupos por ahí como Nación Andaluza que tampoco nos llamaron mucho la atención, y entre otras cosas teniendo en cuenta pues que el dirigente máximo de esa agrupación está pidiendo un referéndum independentista el próximo 4 de diciembre y demás, pues lógicamente a nosotros esas cosas pues nos parecen absurdas y tampoco nos pareció nada lógico ni ningún proyecto serio que se pudiera tener en consideración. Y después, entre otros, pues vimos una plataforma que nació hace ya algún tiempo que se llamaba Andalucía por sí. Andalucía por sí empezó como una plataforma, empezó como un proyecto que buscaba trabajar por los intereses de nuestra tierra, los intereses de Andalucía. Y poco a poco fueron creciendo y esa plataforma al final tuvo una asamblea en la que se decidió pues que se iban a constituir como partido político. Una vez constituidos como partido político, pues empezaron a dar los pasos para formar diferentes gestoras en todo el territorio andaluz. Entre otros, pues lógicamente nosotros empezamos a ver cómo caminaban, cuál era la dirección, cuál era el proyecto que se presentaba por parte de Andalucía por sí, y después de haberlos estudiado todos y de haberlos visto todos, pues vimos que era el que más se asemejaba a las inquietudes que teníamos nosotros aquí en nuestro pueblo y que podía ser interesante el integrarnos dentro de ese partido político que se llama Andalucía por sí, como he dicho anteriormente. Nosotros en la agrupación local pues tuvimos varias reuniones, tuvimos varias asambleas, y en todas esas asambleas pues estuvimos viendo las posibilidades que teníamos, viendo los diferentes proyectos que había, hasta que, bueno, pues al final tuvimos la última de las asambleas en la que se decidió iniciar el proceso y las conversaciones para incorporarnos dentro de este partido político que se llama Andalucía por sí. Sin irnos más lejos, pues estuvimos en Villamartín en varias reuniones que se convocaron por parte de este partido político y bueno, pues nosotros estuvimos allí, estuvimos hablando de primera mano con el coordinador nacional y con el coordinador provincial. Junto con nosotros hubo también varios compañeros de la sierra y finalmente pues nosotros decidimos, tomamos la decisión de incorporarnos y de empezar los pasos. Lógicamente nosotros queríamos que la plataforma o que el partido político, porque por eso entonces ya Andalucía por sí estaba constituido como partido político, viniera a Ubrique y les explicara a los compañeros pues todo lo que nos habían explicado a nosotros en las reuniones que habíamos tenido de forma previa. Y esa asamblea pues la tuvimos en nuestro pueblo pues a principios de septiembre, que fue cuando nos reunimos con ellos y cuando constituimos ese grupo, esa gestora de Ubrique. Dicho eso, pues empezamos los trámites y empezamos los pasos. Lo primero que hicimos fue el nombramiento de la gestora local, la constitución de la gestora local. Por parte de los compañeros que allí estábamos, pues se decidió que yo fuera el portavoz de esa gestora de Andalucía por sí y que bueno, pues la gestora iniciara los trámites para constituirnos como coordinadora, que la coordinadora ya sería el partido en sí, la constitución de Andalucía por sí, Ubrique. Porque ahora mismo lo único que tenemos es una gestora que está dando los pasos para constituirnos como agrupación local. Además de José Antonio Bautista como portavoz, que os he dicho anteriormente, pues quedamos en que María Jesús Pérez iba a ser la secretaria y que Jesús Rodríguez iba a ser responsable de medios. Estas tres personas pues somos los que estamos prácticamente con reuniones y contactos a diario para dar los pasos que son necesarios para la constitución. Pero no estamos solos, sino que también hubo otros compañeros que en esa asamblea pues decidieron que era interesante el proyecto y que nos pidieron que o se ofrecieron para que contáramos con ellos en todo este proceso de constitución. Finalmente pues se tomó la decisión que iban a ser cuatro personas las que iban a estar con nosotros en este proyecto como vocales, que serían José Luis Caro, Paqui Rodríguez, María Remedios Moreno y José González. Y estas siete personas somos los que a día de hoy constituimos esta gestora de Andalucía por sí, Ubrique. Esto no quiere decir que seamos nosotros siete los únicos que estamos presentes en esta gestora, sino que esto lo que quiere decir es que estas siete personas nos hemos comprometido de entre todos los andalucistas que estábamos en esa asamblea, de entre todos los andalucistas que estamos en Ubrique, pues estas siete personas fueron las que dieron el paso para la constitución de esta coordinadora que se hará pues en un plazo más o menos breve de tiempo. El siguiente paso, como os he dicho, pues es el constituir esa coordinadora. Y una vez que tengamos esa coordinadora, pues ya empezaremos a trabajar directamente como partido político plenamente constituido, como agrupación local plenamente constituida en nuestra localidad. Y bueno, pues ahí ya se irá pidiendo a determinadas personas que se vayan afiliando, que vayan militando dentro del partido político, porque os vuelvo a decir, a día de hoy no está plenamente constituido, sino que estos son los pasos previos para la constitución. Una vez que tengamos eso, pues lógicamente tendremos que ir trabajando sobre el tema, ya crearemos la gestora con los diferentes cargos que van a tener cada una de las personas que se comprometan y que quieran estar en este proyecto, y ya a día de hoy tenemos abierto el plazo de inscripción para los militantes. Por parte de los militantes del Partido Andalucista, pues prácticamente el 100% de las personas que estaban integradas en el Partido Andalucista se están integrando dentro de Andalucía por sí. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho un ejercicio conjunto, hemos estado en muchas reuniones, hemos tenido muchas asambleas donde hemos discutido largo y tendido pues qué iba a pasar con nosotros, qué iba a pasar con la agrupación local de Ubrique, y lo que coincidíamos todos era en que este partido, Andalucía por sí, era el que más se asemejaba a las ideas que nosotros tenemos y las ideas que nosotros hemos ido teniendo durante todo este tiempo. Es un partido similar, aunque es totalmente nuevo. Similar me refiero a que sigue siendo andalucista, sigue siendo de corte andalucista, pero bueno, pues es un partido totalmente nuevo, es un proyecto totalmente ilusionante y joven. Y bueno, pues a partir de ahí lo que queda es ponerse las pilas y ese compromiso que adquirimos los andalucistas de Ubrique en las últimas elecciones, pues gracias a la incorporación en Andalucía por sí, gracias a este nuevo proyecto que estamos arrancando durante estos meses atrás, pues gracias a ello, ese compromiso que nosotros adquirimos, vamos a seguir adquiriéndolo, y la idea nuestra, por supuesto, es presentarnos a las próximas elecciones que tengan dentro de 2 años, y vamos a hacerlo bajo las siglas de este nuevo partido que se llama Andalucía por sí, y que, vuelvo a decir, es un proyecto nuevo, es un proyecto en el que hay gente totalmente nueva, que muchas veces hemos escuchado, es que los viejos, las viejas glorias del Partido Andalucista, pues bueno, esas viejas glorias del Partido Andalucista a día de hoy no están dentro de Andalucía por sí, y por lo tanto, pues es un proyecto que no va a contar con esa rémora que veníamos arrastrando. No tenemos a Pacheco, no tenemos a Rojas Marcos, no tenemos a Ortega, no tenemos a los históricos del Partido Andalucista, pero sí que hay muchísima gente nueva, sí que hay muchísima gente con ganas de trabajar, sí que es un proyecto ilusionante con gente joven. Y de hecho, si vemos las personas que vinieron a la reunión que planteamos, pues si miramos el coordinador nacional, se llama Joaquín Bellido, y esta persona pues no tiene nada que ver con la política hasta que se empezó a trabajar en este proyecto. Y bueno, pues lo que transmite sobre todo es eso, es esa juventud, esas ganas de trabajar, esas ganas de hacer cosas por tu tierra. Y bueno, pues eso es lo que nos están trasladando, y eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí en Ubrique. Vamos a seguir con nuestro proyecto, vamos a seguir lanzando las revistas que veníamos lanzando, que se llama Ubrique Andalucista, y que bueno, pues en vez de poner el logotipo de Andalucistas de Ubrique, pues ya de una fecha a esta parte vamos a empezar ya con los nuevos logotipos, con la nueva imagen, con la nueva imagen corporativa, que en definitiva es lo que vamos a ir trabajando y haciendo de cara a las próximas elecciones. Supongo que en esa decisión, ¿no?, del grupo de personas que conformaban el Partido Andalucista en Ubrique, imagino que tuvisteis claro desde el principio, evidentemente, aunque se trata de una decisión personal al fin y al cabo, pero intentar, ¿no?, que el proyecto fuera en conjunto, ¿no? Claro. Decidir en conjunto hacia qué proyecto se apostaba. La idea que teníamos nosotros desde el primer momento era ver todas las posibilidades que había y ver si la agrupación local de Ubrique, si los compañeros militantes de Ubrique tenían esa misma visión que teníamos nosotros. Y nosotros la idea, sobre todo, era porque que fuéramos todos de conjunto. ¿Por qué? Pues porque experiencias hemos tenido muchísimas en el Partido Andalucista, experiencias de rupturas hemos tenido muchísimas en el Partido Andalucista, PSA, y había una historia que no queríamos que se repitiera, que no queríamos que aquí en Ubrique hubiera dos agrupaciones diferentes, sino que todo se aglutinara dentro de unas mismas siglas. Y eso, pues afortunadamente, lo hemos conseguido, y los compañeros que han estado en todas las reuniones y que se les ha ido informando de forma puntual sobre este proyecto han coincidido plenamente en que Andalucía por sí era el proyecto más viable para Ubrique, que era el proyecto más ilusionante para nuestra localidad. Y a partir de ahí, pues nosotros, siempre contando con la autorización de la Asamblea, siempre contando con la autorización de los compañeros, hemos ido dando los pasos. Y lo más llamativo de todo esto ha sido que los compañeros que venían y que aportaban ideas y que aportaban cosas han seguido viniendo a estas asambleas, han seguido viniendo mientras hemos estado como Andalucistas de Ubrique, y van a seguir viniendo ahora que somos Andalucía por sí. Y a mí personalmente me llamaba la atención una cosa, y es que no siempre han acudido todos los compañeros, porque eso también hay que ser consciente, que las circunstancias personales de cada uno, pues en determinadas ocasiones te impiden que puedas acudir a una reunión. Pero cuando convocábamos a la reunión, como mínimo siempre había un mensaje, como mínimo siempre había una llamada diciendo: oye, mira, que he recibido el orden del día y yo, mi aportación es esta, y yo creo que por este camino vamos bien. Y siempre hemos tenido ese detalle por parte de los compañeros, que nos han llamado, que nos han dicho, que nos han contado su opinión, y a partir de ahí, pues lógicamente hemos ido tomando las decisiones. Y sobre todo hay una cosa importantísima, y es que en la asamblea en la que decidimos pues incorporarnos ya plenamente dentro de Andalucía por sí, en esa asamblea hubo una serie de compañeros que estuvieron allí, y los que no estuvieron también hicieron por llegarnos su punto de vista y por mostrarnos su apoyo para la incorporación dentro de este proyecto andalucista. Por lo tanto, vuelvo a decir, ha sido un proyecto conjunto, ha sido un proyecto en el que hemos estado todos de la mano, en el que hemos ido todos a una, y todos los compañeros de Ubrique finalmente pues decidimos incorporarnos dentro de eso. Por lo tanto, no es algo que fuera de la noche a la mañana, no es algo que se nos hubiera ocurrido a dos o tres, sino que esto ha sido un proyecto en el que hemos ido todos, en el que hemos ido todos a una, en el que todos los compañeros han mostrado su visto bueno, en el que todos los compañeros nos han dado su opinión y nos han dicho que tiráramos para adelante, y por lo tanto, pues a nosotros eso también nos hace el sentirnos respaldados en el inicio de este nuevo proyecto, ¿no? Y por supuesto, también hay otra cosa que es importantísima, y es que una vez que hemos dicho que nos incorporamos plenamente dentro de Andalucía por Sí, también ha habido muchas personas que en la calle nos han trasladado el apoyo y que nos han dicho pues que le parece interesante el que los andalucistas sigamos trabajando por nuestro pueblo, que los andalucistas sigamos estando ahí y que sigamos teniendo esas inquietudes y esa alegría por presentarnos en las próximas elecciones como Andalucía por Sí, porque la voz andalucista en Ubrique siempre ha sido una voz andalucista, siempre ha sido una voz importante, siempre ha sido una voz que se ha tenido muy en cuenta en todo lo que estábamos diciendo, y por supuesto a la vista está, ¿no? Cada vez que hemos dicho algo lo hemos dicho con datos, lo hemos dicho con papeles encima de la mesa, y ese trabajo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, ese trabajo que hemos venido haciendo mientras hemos estado gobernando también, pues en la calle ese germen todavía queda, ese sentimiento andalucista todavía queda, y por supuesto no puede quedarse ahí en esta legislatura y pararse, sino que lo más lógico era que hubiera una continuidad, que siguiéramos trabajando los andalucistas, que siguiéramos incorporando gente nueva, que siguiéramos luchando por nuestro pueblo, y eso es precisamente lo que estamos haciendo y la decisión que hemos tomado los andalucistas de Ubrique con este nuevo proyecto que se llama Andalucía por Sí. Ahora ya decimos, por tanto, que os encontráis en pleno proceso de transformación desde lo que es la gestora allá la constitución de la propia coordinadora en sí, que sería ya la formación política, ¿no? Eso es, ese es el proceso y esos son los pasos. Primero se ha constituido la gestora lo que va a dar son los pasos oportunos para la creación de esta coordinadora, y una vez que se constituya la coordinadora ya estaremos integrados plenamente como Andalucía por Sí. Los primeros pasos lógicamente los tenemos que dar desde Ubrique, no pueden venir desde fuera a decirnos, bueno, vamos a constituir esto. ¿Por qué? Pues lógicamente porque nosotros somos los que estamos aquí todos los días, somos los que conocemos en nuestro entorno y somos los que conocemos a los compañeros. Entonces sí que queríamos que vinieran a explicarnos el proyecto por parte de los coordinadores nacionales y provincial, vinieron aquí, explicaron el proyecto y una vez visto por todos los compañeros decidimos tirar para adelante. Se constituyó esta gestora y una vez que la gestora está trabajando ya estamos empezando con el proceso de militancia, ya estamos empezando a hacer nuevos militantes, que de hecho ya tenemos personas nuevas que se están incorporando y que no venían del Partido Andalucista, que también eso es un dato bastante llamativo y que a nosotros nos ilusiona mucho, y a partir de ahí pues empezaremos a constituir militantes, y una vez que tengamos un número determinado de militantes, pues ya daremos el paso de constitución de gestora. Lógicamente, esto tiene que ser, como he dicho antes, un proceso colectivo, tiene que ser un proceso en el que todos vayamos de la mano, en el que todos estemos de acuerdo. A día de hoy podemos decir con la boca llena que es un proyecto que ha sido tal y como lo estoy describiendo, colectivo, en el que todos hemos aportado, en el que todos hemos decidido y hemos dado ese paso todos en común, y la constitución de la coordinadora pues será exactamente igual. Convocaremos una asamblea una vez que tengamos ya los militantes, y una vez que tengamos esa asamblea, pues entre todos los militantes decidiremos qué o quiénes van a ser los miembros de esa coordinadora, qué puesto va a tener cada uno dentro de esa coordinadora, y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar ya como Andalucía por Sí de pleno, y empezaremos a trabajar ya con estas siglas, que de hecho a día de hoy estamos trabajando ya con estas siglas, porque el paso este que hemos dado es un paso importante y es un paso que no tiene vuelta atrás, y por lo tanto pues la idea nuestra es el terminar con esta fase de creación de militancia, y una vez que tengamos ya un número considerable de militantes, pues daremos el paso de la creación de la coordinadora. Sobre todo, imagino, además, para contar con un tiempo prudente, un cierto tiempo para el reto que comentabas, ¿no? De la presentación de la formación, claro, en las próximas municipales, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que el objetivo de Andalucía por Sí es que haya representación municipal en los ayuntamientos, y en Ubrique, pues lógicamente nosotros, nuestro objetivo personal como andalucistas y como Andalucía por Sí, es que en la próxima corporación que tengamos, pues tengamos más representación de la que tenemos a día de hoy. Y lógicamente eso es un proyecto que no se hace de un día para otro, sino que es un proyecto, es una empresa que nos hemos montado, es una inquietud que tenemos todos, y a partir de ahí pues vamos a intentar que este proyecto salga adelante y que consigamos el mayor número de representantes en el Ayuntamiento de Ubrique, porque el objetivo que tenemos lógicamente es formar gobierno, y eso, ese mismo objetivo lo tienen todos los partidos políticos, y como no iba a ser también el proyecto el objetivo que tiene Andalucía por sí, ¿no? Hablamos, ¿no?, en anteriores oportunidades de la línea de trabajo por parte del Partido Andalucista, uh-huh, a través de las nuevas tecnologías, uh-huh, la revista, por ejemplo, también, que estáis difundiendo, uh-huh, y supongo que se mantiene, ¿no?, esa misma línea de sí, trabajo, claro, con el cambio de siglas. Nosotros la idea que tenemos es irnos adaptando a este nuevo proyecto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues lógicamente nosotros tenemos un Facebook, que es Andalucistas de Ubrique. Ese Facebook sigue exactamente igual, lo que pasa es que la imagen corporativa antes era el logotipo que teníamos como Andalucistas de Ubrique y ahora es el logotipo de Andalucía por sí. Exactamente igual pasa pues con la página web. La página web andalucistasdeubrique.com sigue siendo andalucistasdeubrique.com, pero la imagen corporativa que tenemos pues va a ir mudándose poco a poco y vamos a ir poniendo pues el logotipo de Andalucía por sí. La revista, exactamente igual. El Facebook, exactamente igual. El WhatsApp, exactamente igual. Entonces nosotros vamos a ir poco a poco en este proceso de transformación y vamos a ir adecuando pues esta imagen corporativa a este nuevo proyecto que se llama Andalucía por sí. Y después, por otro lado, pues lógicamente nosotros como concejales tenemos una serie de obligaciones, y las obligaciones nuestras son como Grupo Municipal Andalucista, y el Grupo Municipal Andalucista, que no ha dejado de trabajar en todo este tiempo, va a seguir trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique durante estos 2 años, igual que ha venido trabajando durante los 2 años que hemos estado. Por lo tanto, vamos a tener 2 líneas paralelas que van a ir en la misma dirección, pero que no hay que confundir una y otra, porque una cosa es el grupo municipal y otra cosa es Andalucía por sí como partido político, como proyecto nuevo que va encaminado a la celebración de las próximas elecciones. Y por lo tanto, nosotros desde el grupo municipal andalucista seguiremos trabajando, los 2 concejales, seguiremos siendo grupo municipal andalucista, seguiremos trabajando por nuestro pueblo y lógicamente pues iremos coordinados y iremos de la mano de este nuevo proyecto que es Andalucía por sí, y bueno, pues las decisiones que se vayan tomando en este partido político pues nos las irán trasladando al grupo municipal, que de hecho, si veis, pues los 2 concejales estamos plenamente integrados también dentro de este partido político, y nos iremos coordinando con el resto de compañeros, iremos haciendo propuestas, seguiremos haciendo propuestas, seguiremos haciendo actividades y seguiremos moviéndonos exactamente igual que lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Llegamos al final de esa media hora. Tenemos previsto también hablar incluso de lo que fue el último pleno municipal de presupuesto, pero bueno, ha habido referencia también a esos temas. Bueno, tampoco pasa nada porque vendremos los próximos jueves, que ya iremos contando las cosas. Nos hubiera gustado que hubieran cambiado algunas cosas con respecto a los jueves. No ha podido ser así, pero bueno, son cuestiones del ayuntamiento y que tocaremos como grupo municipal y no como partido político de Andalucía por sí. Nos quedamos en este punto con la primera intervención del grupo andalucista dentro de lo que es la recuperación de este espacio, como es habitual en la programación de otoño e invierno aquí en la mañana de Radio Ubrique, con participación de todos los grupos políticos, la corporación municipal, ya saben, cada martes al mediodía. José Antonio Bautista, edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, como siempre, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.